tú me das vida y felicidad. Cuando pienso que no estás, más cerca estás de mí. Tú me llevas en tus brazos y confiada estoy en ti. Moriste en una cruz para darme vida eterna. Por el soplo de tu amor, mi vida transformaste, tu ayuda me dejaste, tu espíritu consolador. Tú sabes, mi Señor, que sin ti no puedo estar. Yo sin ti moriría. Tú me das vida y felicidad. Tú sabes, mi Señor, que sin ti no puedo estar. Yeah.